predico desde más abajo. Dios les bendiga. Aleluya. Lo que no dice el pastor Ramazate es que me gané al mafioso títere aquel. Una cosa que no le perdono a los actores, que uno de ellos dijo que yo era viejo. Aquí no hay viejos. Aquí habemos algunos ligeramente usados, pero no viejos. Por favor, respeten. Y Ramazat se ve más joven que yo, pero es porque él está bajo un régimen tremendo de colágeno. Está tratando de decir que es más joven que yo todavía no se lo creo. Yo vi en la guagua de él como 500 botellas de colágeno. No digan a nadie que yo se lo dije. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Wow, aquí yo voy a tener que estar mirando para abajo. Esto es bastante bajito, pero vamos a predicar como quiera. Acabo de conocer al pastor local. Todavía no conozco a su familia. Pero acabo de conocer. Oh, ella es su esposa. Yo no sé si le digo, le felicito o le acompaño los sentimientos. Porque así las esposas de los pastores, la gente se cree que no, pero ellas tienen que pagar un precio alto, ¿sabes? Yo lo sé, en una de las conferencias yo lo dije, ¿te acuerdas? Y la gente se ríe, pero es verdad, la gente a veces se enfoca en el pastor, pastor, pastor, pastor, pero las esposas de los pastores son unas campeonas. Vamos a dar un aplauso a la esposa del pastor primero. Dios le bendiga, hermana. Y a la verdad que he admirado, Germán, yo te amo. Parezco ahora un director de orquesta, ¿verdad? Está bueno. El asunto es que el pastor tiene la inventiva. Pero doy gracias a Dios, se ve ahí bien. Ahora Dios quiera que yo me vea. El asunto es que he notado una cosa muy, muy particular y muy peculiar del oeste de Puerto Rico. Y yo llevaba sobre 30 años que no predicaba en Puerto Rico. Y hemos predicado en el Caribe antillano, Cuba, Haití, Dominicana, Centro, Suramérica, hasta el Cono Sur, en Europa y en más de 30, 40 estados en Estados Unidos. Y regresé aquí a Puerto Rico por el eterno dilema. Porque un pastor que hacía 30 años que no lo veía, yo no sé cómo hubo una conexión divina, le envié el libro porque me lo pidió, y el hombre fue revolucionado con el libro, le pasó como le pasó al hermano Germán. Él dice que lo empezó a leer a eso de las 11 de la noche, y a las 4 y media de la mañana él estaba terminando el libro. El asunto es que me invitó a que viniera a dar unas conferencias, y el resto es historia. En este año yo he venido con este viaje creo que unas 5 veces a Puerto Rico, pero quiero decir algo para que la gente que son de Mayagüez se aplaudan ellos mismos. No he encontrado más hospitalidad en mi país que en el oeste de Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que me han tratado mal en el este, estoy diciendo que he encontrado más calor humano, más hospitalidad en el oeste. Yo no era un experto en el oeste porque prediqué muy poco en mis años mozos en el oeste de Puerto Rico, pero la verdad del caso es que al venir al oeste, ahora entiendo, mi esposa nació en el oeste, mi esposa nació en una ciudad que se llama Mayagüez. ¿Ustedes no saben dónde es Mayagüez por ahí? Pero ella nació incidentalmente en esta bella ciudad, porque mis suegros vivían en la ciudad de New York y habían tenido el primer hijo también en una isla. En la isla de Manhattan. Entonces ellos querían tener un hijo puertorriqueño. Y cuando mi suegra tenía 7 meses de encinta, tenía unos tíos aquí, vino aquí, se mantuvo hasta que dio a luz en una clínica a doctor Perea. Y a la persona que le tocó nacer aquí, para mi gracia y bendición, fue a mi esposa. Entonces como mi esposa se la llevaron al mes a los Estados Unidos, y la verdad del caso es que ella sabe muy poco de Puerto Rico, pero cuando ella habla de Puerto Rico, para ella Puerto Rico es Mayagüez. Usted sabe lo que decía Churumba Cordero, yo leo mucho, ¿sabe? Yo no puedo estar aquí, pero yo leo mucho. Churumba decía, Ponce es Ponce, lo demás es parking. Mi esposa dice, Mayagüez es Mayagüez, no existe ya nada más en Puerto Rico. Puerto Rico es Mayagüez. A la verdad del caso que que salgo esta noche en la madrugada, todavía me queda predicarles aquí, si Dios y ustedes me lo permiten, y predicar en otra iglesia a las horas de la tarde. Luego me voy y me cambio como pueda, y a las 4 de la mañana agarro un avión y me regreso a Estados Unidos. Pero quiero reconocer públicamente, comenzando por Ramazat. Usted, yo le puedo decir Ramazat, usted dice, Pastor Ramazat, ese es Ramazat, mi amigo. El hombre que me llevó a comer mofongo con langosta. Mientras él se sacrificaba con un churrasco, yo me sacrifiqué. Yo no quería, pero él me obligó. Pero no es eso. Una cosa que yo admiro de este hombre es, yo he predicado, esta es la sexta vez, desde que llegué aquí el martes en la madrugada, y este hombre de Dios, que yo sé que tiene compromiso, ha estado conmigo brazo a brazo, arriba y abajo. Y yo no dejo de admirarme de eso, hermano. No dejo de admirarme. Y Germán fue a chequearme el jueves y lo que vio era bueno, parece, porque apareció ayer también. Y la verdad es que eso tuve la oportunidad hasta que oró por mí. Y eso es algo que estuvo bonito. Y yo la verdad es que estoy agradecido. Del eterno dilema no voy a hablar mucho porque después ustedes son medios titerones y no me compran el libro. En el eterno dilema, a mí me costó casi la vida, a usted le cuesta $10. En el 88, lo voy a decir en 2 minutos, yo tengo una palabra que le voy a dejar. Y la única forma que yo no la deje es que usted se levante medio tribulado y me haga quedar mal en lo que yo dije de la hospitalidad de Mayagüez. Vamos a ver. 88, un tumor en la espalda, uno en el cerebro. Los médicos me daban 3 horas de vida. Siempre he dicho que aquel doctor, si es que está vivo, no debe de dedicarse al oficio de profeta. Porque Dios lo hizo quedar mal. Una simple oración de fe. Y Dios simplemente escogió sanarme. Yo creo en el poder sanador de Jesucristo. Yo no lo creo solamente porque lo dice la Biblia. Aunque con eso es una base suficiente. Porque yo creo en la Biblia. No solamente lo creo porque lo he visto donde quiera que hemos predicado el Evangelio. Lo creo porque yo mismo he experimentado el poder sanador de Dios. Amén. 1994 estoy dando una actividad, un viaje misionero a Cuba. Caminamos media isla predicando el Evangelio, llevando ayuda humanitaria. Yo no estaba pecando, yo no estaba haciendo nada indebido. Yo estaba haciendo lo que he venido haciendo los últimos 37 años, predicar a Jesús. Y me traje conmigo, estoy en Puerto Rico, me llevé conmigo a Michigan, donde estaba pastoreando en ese momento, una bacteria. Vine a Puerto Rico a casar a una familia, una pareja que yo pastoreaba allá. Y esa bacteria, que yo no sabía todavía que estaba en mi cuerpo, comenzó a reventar en esta parte de la nuca. Se me llenó todo esto aquí de una masa sanguinolenta, algo horrible, un dolor que me impedía mover la cabeza. Era la cosa más cómica si no me hubiera dolido. Yo renté un carro. Mi esposa está aquí a mi lado, me la traje conmigo. Mi suegro, que llevaba 30 y tantos años sin visitar Puerto Rico, cuando llegó aquí parecía un nene que uno le da una paleta. Para él todo era nuevo. Pero había un pequeño problema peculiar. Mi suegro no iba a guiar en Puerto Rico y mi esposa dice que no guía en Puerto Rico ni si le pagan. Ella no guía en este país. Ella puede guiar en cualquier punto en Estados Unidos, pero aquí dice que los puertorriqueños no digan que yo se lo dije a ustedes. Ella dice que los puertorriqueños son un hato de locos que no saben guiar. Y yo no la culpo. Había gente que se nos atravesaba en el medio y si uno guía bien le dicen animal. Canallitas que son. El asunto, yo voy guiando, mi esposa tenía que, si yo iba a doblar a la derecha, ella miraba, y si yo iba a doblar a la izquierda, el suegro miraba y me decía. Entonces, derecho no había problema porque yo podía estar derecho, porque tenía que estar derecho. Voy a hacer la historia larga y corta. Regresamos a Estados Unidos, la bacteria se incubó en el cuerpo. No le voy a decir todos los detalles, que tengo una palabra que me arde en el espíritu de comunicarle. El asunto es que el viernes 17 de febrero de 1995, mientras mi esposa preparaba la carrera y la familia, lo que sería el día más importante en la vida de mi hija mayor, que era su boda. Yo estaba en una sala de intensivo muriéndome porque la bacteria se había ido a la sangre, la descubrieron a destiempo, no se sabía qué tipo de bacteria era, comenzaron a bombardearme con 5 distintos antibióticos. El asunto es que me fui en un coma o semicoma, como usted lo quiera llamar, y estuve mes y medio que no sabía de mí mismo. En medio de todo ese proceso tuve 20 experiencias lindas y mi esposa también. El asunto no fue tragedia, fue victoria. Porque a veces usted no entiende que las mejores bendiciones de Dios nos llegan disfrazadas de prueba. ¿Alguien podrá decir un gloria a Dios? ¿Alguien puede decir un gloria a Dios? Mi esposa oraba esa mañana, al mes y medio de yo estar hospitalizado. Esta pierna se me había muerto, esta pierna se me había torcido en una forma increíble. Yo estaba prácticamente en un estado casi vegetativo, en una posición fetal. Mi esposa lloraba en la casa, había tenido un mes y medio de pesadilla yendo al hospital. Ella no permitió que una enfermera me tocara. Ella iba y me bañaba, ella me acicalaba. Mi esposa no es mi esposa. Mi esposa es mi madre, es mi amiga, es mi enfermera. Mi esposa es mi todo, después de Dios. Por ahí hay alguna gente que cuando la esposa llega a 50 años, la cambian por dos de 25. La mía puede llegar a 100 y si yo estoy vivo, yo no la cambio por nada, porque luego de Dios es mi mayor tesoro. El único pecado que he cometido contra ella es que durante los años me he enamorado un montón de veces de la misma mujer. Estaban sudando. Algunos estaban listos para quitarme el micrófono. ¡Aleluya! Ella estaba orando a Dios y le dijo: Señor, ¿qué vas a hacer? Y se bebía las lágrimas. Ir al hospital, regresar del hospital. La mañana empezaba cuando preparaba el desayuno a los niños, llevarlos a mil millas, como dicen por ahí, a la escuela, regresar, recoger algunas cosas, el hospital, la casa, recoger a los niños, cocinar, el hospital, cuando habían reuniones en el templo, al templo, el hospital después. Era una locura. Esa mañana se tiró de rodillas y decía: Señor, ya no puedo más, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sanar a mi esposo? ¿Te lo vas a llevar? Yo no soporto verlo sufriendo más. Me daban unos ataques de dolor en 20 sitios del cuerpo, porque todo el cuerpo se había infeccionado menos el cerebro. Si me hubiera subido la bacteria al cerebro, me hubiera dado meningitis, y en el estado en que yo estaba era imposible que la hubiera sobrevivido. Pero esa mañana ella está orando y el Señor le dijo algo que no suena espiritual. El Señor le dice: levántate y prende la televisión. Eso no suena espiritual. Ella se levantó, se sentó, prendió la televisión. Está predicando la famosa televangelista norteamericana Marilyn Hickey. Y ella está predicando de un tema que no tiene que ver nada con lo que ella está orando, con mi esposa está orando. Pero la mujer de Dios miró a la cámara y dice así: tú estás pensando que tu esposo se va a morir, pero así dice Jehová el Señor: no morirá, sino que vivirá y contará la gloria de Jehová. ¿Y sabe qué? Al otro día es que yo tengo la famosa experiencia que cuento, hermano Germán. Yo no sé cómo usted la tomó, pues yo no la del tren. Al otro día yo tuve la experiencia del tren y me tiré del tren y aterricé en el hospital. Si le digo lo del tren, entonces sí, ya me contó el libro, yo no lo voy a comprar. Póngase de pie, yo tengo una palabra que quiero. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero predicarles algo. En muchas ocasiones yo hablo de esto y tiendo a ponerme emocional. Usted me disculpa si a veces lloramos un poquito. Lo que pasa, ¿sabe lo que en sí sucede? Que a la presencia de Dios, ¿quién no llora? A la presencia de Dios, ¿quién no alaba? A la presencia de Dios, ¿quién no tiembla? Yo estoy sintiendo la presencia de Dios en este lugar. Ayer nos gozamos en la iglesia del pastor Ramazat con aquella tremenda conferencia, y cómo yo me gocé con los pastores, cómo aprendí de ellos. Ellos salieron diciendo que aprendieron de mí, yo aprendí de ellos también. El viernes el pastor Ramazat demostró que me ama, porque yo prediqué un mensaje bajo una unción tan especial de Dios que allí estaba el palo que hacía orilla. Yo estaba contando, dije, ya mismo me quitan el micrófono, ya mismo aquí me sacan a golpe, pero es una iglesia de Dios. Y el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Amén. Y para mí, el pastor es que tengo que decirlo, Ramazán, perdóname. No lo estoy diciendo para que me des una ofrenda, ya tú me diste una ofrenda. Este hombre subió en estatura conmigo en este viaje. Él subió en estatura. Tampoco es para que me lleves a Joyuda, ya lo hiciste. Segunda de Reyes, capítulo 4. Es una palabra sencilla. Yo llevo 37 años tratando de aprender a predicar y se me ha hecho difícil. Amén. Segunda de Reyes 4, voy a leer unos 7 versos. Si usted llegó atribulado, tiene que desatribularse. Si usted llegó triste, es tiempo de que se alegre. Si usted está pasando algún tipo de crisis, tiene 3 opciones. Siéntese en una esquina a llorar, salga corriendo del templo, compre un, ¿cómo dicen aquí? Corricán, soga, y se ahorca, o pone la confianza en Dios. Yo le estoy dando soluciones. Siéntese en una esquina a llorar, vaya y ahórquese, o créale a Dios. No dije 4, dije 3. Amén. Cuando yo diga aleluya, si usted lo tiene, yo voy a decir aleluya y usted dice ya. Aleluya. Oiga, ustedes avanzan. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite o del aceite. Entonces, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no inventes, mamá, estás exagerando. Hello, no hay más. Se acabaron las vasijas. Entonces, wow, entonces, no antes, entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Padre, yo te doy gracias por el privilegio que tengo de estar en esta preciosa iglesia, en un templo muy bonito, muy acogedor, en un ambiente donde sentimos tu presencia, no es para menos, donde tus hijos se reúnen y te adoran. Allí tú estás, porque tú escogiste habitar en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias por los príncipes de tu iglesia que están en este sagrado lugar junto a estas ovejas tan lindas. Dame la oportunidad, Señor, de poder tener una palabra sazonada con sal, la sal que viene de arriba, iluminada con tu luz, que yo pueda no solamente llegar a su intelecto, a sus almas, sino que yo pueda llegar a sus espíritus con esta palabra poderosa. Y que cuando salgamos de este lugar, sepamos que estábamos ante la presencia misma tuya, y que salgamos a nuestra semana de trabajo con una nueva experiencia tuya y con una nueva fuerza para enfrentar lo que nos depare la vida. Tú eres el Dios que estás ahora mismo planificando nuestro camino, bendiciéndolo, y eres el Dios que haces nuestro destino. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse los hermanos. Yo no sé si yo lo hice a manera de introducción, muchas veces pienso que sí. Y desde ya le digo que comencé con el saco, con el gabán, ya mismo me lo voy a quitar. Como quiera que sea, dele gracias a Dios que el gabán no predica. El dolor y los problemas. ¿Alguien está pasando por ahí que puede ser honesto conmigo? ¿Alguien está pasando alguna crisis, algún problema, algún dolor? Mire, hay una hermana que es bien honesta. Allá hay otro caballero muy honesto que levanta. ¿Ves? Estamos pasando. Y estoy tratando de decirle que el dolor y los problemas, las crisis, golpean a cualquier puerta y si se lo permitimos pueden inclusive entrometerse, inmiscuirse, ponernos tropiezo en nuestra relación con Dios. Cuando hablamos del eterno dilema, ¿por qué sufren los justos? Usted sabe que en realidad yo me he identificado y he sido un arduo estudioso del libro de Job. Un hombre que servía a Dios, que amaba a Dios, que temía a Dios, que era respetado en su comarca precisamente por el tipo de carácter moral y espiritual que tenía. Y de la noche a la mañana, todos los golpes que andaban volando aterrizaron en su rostro. Y pierde ganadería, pierde riqueza, pierde siervos, pierde hijas, pierde hijos, por poco pierde la esposa. Él perdió todo, hasta la salud. Entonces usted dice, pero ¿cómo es posible? Por eso estoy diciendo que hay que tener cuenta. A veces estas cosas hacen que gente que eran fieles en la iglesia como que comienzan a retraerse y comienzan a preguntarse y llega ese interrogante que puede ser bueno o puede ser malo y la mayor parte de las veces es malo. Porque no estamos para cuestionar a nuestro Creador, estamos para confiar en Él. Estamos para aprender a esperar en Él. Estamos para aprender a movernos en el mover del Espíritu, creyendo que Dios está acomodando cada situación, lo que me gusta y lo que no me gusta, porque Él tiene un plan. ¿Alguien puede decir Dios tiene un plan? Esto Dios no lo hace al azar. No es que Dios amanece cada mañana pensando cómo voy a lidiar con Germán o con Ramazad o con Vallejo o con el otro. Desde antes que usted naciera, Dios habría planificado quién usted iba a ser. Y Dios no está tan preocupado en esta preciosa mañana con el proceso. Dios está preocupado con el producto final que Él ha dicho que va a sacar de usted. Hasta aquí vamos bien. La Biblia nos dice en esta mañana, y esto es el mensaje, acerca de una mujer que quizás por estos avatares del destino decidió ir donde el profeta, un hombre de Dios llamado Eliseo. La razón por la que ella decidió ir donde el profeta, la Biblia nos registra la historia. Aquella mujer era una mujer de estas sufridas a las que yo tengo que decirles por todos los caminos de América y del mundo les acompaño los sentimientos. Porque era esposa de un profeta. Y tú sabes, normalmente los profetas somos hombres de fe. Normalmente los profetas somos hombres valientes. Normalmente los profetas somos gente aguerrida, atrevida, conquistadores, triunfadores, etcétera, etcétera. Pero muchas veces los profetas somos malos administradores. Porque todo lo que me entra es para el reino, todo lo que me entra es para la iglesia, todo lo que me entra es para la nueva construcción, para el nuevo vehículo, para el nuevo proyecto. Y muchas veces tengo a la esposa y tengo a los hijos que han pasado estrechez, no porque yo no los ame. La razón es que mi mentalidad es el reino, el reino, el reino, el reino. Y estoy cuidando tanto la viña del Señor que descuido mi propia viña. Si usted supiera las cosas que yo hice, muchas de las cuales tengo que abochornarme y le tuve que pedir perdón a mis hijos. Usted sabe las veces que yo le prometí que los iba a llevar a la playa allá en Point Pelee, en Canadá. Yo le prometí a todos los inviernos que íbamos de pasadía y todos los veranos tenía un nuevo viaje y una nueva conferencia y una nueva actividad. Y ellos llegaron a grande, llegaron a viejo. Lo hicieron tan rápido que yo casi no me di cuenta que ya no eran niños. Y después me tomaban a mí de chanza. Me decían, papá, ¿y tú te acuerdas cuando dijiste así? Sí. El hombre que se jactaba de tener palabra, muchas veces no le cumplió la palabra a sus propios hijos porque estaba ocupado en la viña del Señor. Como si yo sacando un tiempo más dedicado a mi familia, el reino de Dios no hubiera funcionado. Yo te voy a decir una cosa, Germán, y te voy a decir Ramazat, y le voy a decir a cualquier líder que está aquí. Antes de que usted llegara, el reino de Dios estaba funcionando, y después de que usted se vaya, el reino de Dios va a seguir funcionando. Yo no soy indispensable. El único que es indispensable aquí es el Espíritu Santo de Dios. Hay lugares que yo he dicho esto y la gente ha aplaudido, a más no. Todavía ustedes no están entusiasmados. De aquí a 5 minutos o se entusiasma o me voy. ¡Aleluya! El asunto es que el profeta se muere y la gente llora por el que se muere. El que se murió, se murió. El que se murió, se murió. O sea, yo entiendo que yo llore por el que se muere sin Cristo. El que se muere en la iglesia, porque hay que llorarlo tanto. El día que yo me muere, que saquen panderetas y trompetas y cuatros y guitarras y tamboras y formen una fiesta. El día que yo me muere, yo vi el lugar donde yo voy a estar. Está en el eterno dilema. Yo sé a dónde yo voy. Y aquel al que yo he servido desde que me salvó, él me dijo, este es el lugar de tu eterna morada. Y yo solamente he vivido desde el 95 para acá, esperando el día glorioso en que me toque estar allí frente a su presencia. Cuando yo me muera, si alguien va a llorar, que llore por mi viuda y que llore por mis deudos y llore por la gente a la que yo alimento con la palabra de Dios. Ellos se quedan con la deuda. ¿Alguien está entendiendo ahora? Yo me imagino la gente llorando por el profeta. Mira que murió joven, bendito. Mira un hombre de mediana edad, que aquello. El muerto lo enterraron. Mi tía decía, hermano ingeniero, el muerto al hoyo y el vivo al pimpollo. El muerto lo entierran. El muerto está muerto. Ahora esta mujer tuvo que enfrentarse a la triste realidad que cuando fue a hacer un inventario de lo que su esposo había dejado, el inventario estaba en déficit, estaba en negativo. Y para más desgracia, alguien tocó a la puerta y le dijo, o me pagas lo que tu esposo me debe, o me llevo 2 de tus hijos y los vendo como siervos, como esclavos. Y aquella madre desesperada no tuvo otra opción que comenzó a inventar. ¿Alguien puede decir hay que inventar? Se lo dije, usted tiene que inventar. O siéntese en una esquina a llorar en lo que le llevan los muchachos y se los venden. O haga, escuche, o haga como hizo este fulano hace poco. Me llama este pastor de Hain City y me dice, mira, Vallejo, te estoy llamando porque somos amigos de confianza. Necesito que me des una ofrenda porque se me acaba de ahorcar un miembro de la iglesia. ¿Usted sabe por qué se ahorcó? Porque tenía problemas económicos. ¿Usted quiere que yo sea empático con aquel pobre fulano? Yo no soy muy empático con él, porque él se ahorcó porque tenía problemas económicos, pero no pensó en su esposa y no pensó en sus 2 hijos, que no solamente tenían que enfrentar el dolor de aquella fatal decisión, también tenían que enfrentar enterrar a un hombre que valía $9,000 enterrarlo y que ella no tenía ni un centavo. El dolor de la pérdida de su esposo, del padre de sus hijos y la vergüenza de pedir, de mendigar para enterrarlo. Las decisiones que tú tomas no solamente te afectan a ti. Las decisiones que tú tomas afectan a los tuyos, afectan a tu familia. Y es un acto cobarde tomar decisiones a conveniencia por egoísmo cuando no estamos pensando los que se quedan atrás. ¿Alguien podrá dar un aplauso a Dios? Hello. Ante la adversidad, ¿qué vamos a hacer? Aquella mujer, vuelvo a decir, si escucha al hermano Vallejo, dice, bueno, él dice la esquina, la soga o buscar a Dios. Y dijo, hay que buscar a Dios. ¿Quién representa a Dios? A Dios lo representa el profeta. Y él dijo, yo voy donde el profeta. Y esta mujer, que la Biblia dice era de los hijos de los profetas, esposa, clamó a Eliseo y le cuenta el problema. Hay gente que aún en los problemas no quieren contar porque son orgullosos. Aquí no hay ninguno así en Mayagüez. Yo he escuchado gente que dice, la esposa le dice, mira, el matrimonio anda mal, hay que buscar ayuda. ¿Sabe lo que dice el fulano? En mi matrimonio no se mete nadie. El pastor no tiene que saber el problema que yo estoy pasando. Los otros días que mencioné en una de las prédicas, me pasó al revés. La esposa dijo que no. El hombre recién convertido y dice, el matrimonio está mal, vamos donde los pastores, son consejeros. Y la esposa dice, no, nosotros podemos manejar esto acá. Yo no quiero que mis pastores se enteren de nuestros business. Hello, cuando usted tiene problemas, usted busca ayuda. Si usted no lo puede manejar, si se le está yendo de la mano, si le está haciendo daño, si le está robando el sueño, si le está preocupando, si le está impidiendo buscar, si le está impidiendo servir, si le está impidiendo superarse, es el tiempo de buscar ayuda, es el tiempo de clamar a Dios, es el tiempo de aconsejarse con hombres y mujeres espirituales, es el tiempo de invitar a Dios a que tome el control de la situación. Aquella mujer no era como algunos pentecostales que yo conozco. Aquella mujer entendía que tenía un problema y necesitaba ayuda. Y buscó ayuda. Hay uno que dijo en cierta ocasión, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Te lo voy a poner más simple. Dios está loco de que tú le busques. Dios está ansioso de que tú vayas donde Él. Dios está más que deseoso de que tú abras tu corazón, de que tú expreses lo que tú sientes. Deja de vivir, aunque aquí no hay ninguno así. Deja de vivir, si hubiera, la religión del disimulo. ¿Cómo usted está, hermano? No, yo estoy bien, victoria. Victoria, como dice el dominicano. Victoria, victoria. Oh, todo está bien. ¡Ay, seguro! Y cuando llegan a la casa y son los que ellos son. Cuando llegan a la casa y son los que ellos son. La madre dice, yo nunca he roto un plato. Es verdad. Ella rompe la vajilla completa. Hay casas en los matrimonios, pero aquí en esta iglesia no hay ninguno. Pero hay matrimonios que son cristianos, buenos cristianos. Dicen sí, camanda y sapo hay en la iglesia y danzan y todo, bien bonitos ellos. Que cuando llegan a la casa, parece la guerra de las galaxias. ¿Usted vio la película? Bien vieja. De menudo para allá. Los platillos voladores volando en la casa. ¿Ah? Y si el pastor toca la puerta esa hora. ¿Ah? Aquellos dos fulanos que le dieron parte a la iglesia, usted sabe la historia, me imagino. ¿Ah? El esposo cantaba y decía, ¿quién me diera alas de paloma para ir al desierto a volar? Y miraba al esposo y decía, mas no puedo dejar esta carga que en mis hombros tengo que llevar. Y la esposa tomó una parte también, bien amable ella, la hermana. Y cuando tomó la parte decía, hermano, yo también voy a cantar un himno. Y siempre decimos para gloria de Dios, pero mirando mal al esposo. Y decía, la lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharé. Deja que te agarre en casa. Pero aquí no hay nadie así. ¿Se está divirtiendo? Yo no vine a entretenerlo, yo vine a predicarle. Lo que pasa es que Dios me dijo que la risa es medicina. Alguna gente me ha dicho, usted nos golpeó, usted barrió el suelo conmigo, pero yo quiero que vuelva. ¡Aleluya! Le dijeron que la religión era algo de santidad. Y yo creo en santidad. Dios no ha renunciado a ser santo. Lo que pasa es que muchos de nosotros no somos santos, somos santurrones. Dios tiene sentido del humor. Dios quiere que usted se goce. La razón que muchas veces usted está en un estrés. Y dele gracias que no es cuatro, es estrés, tres. Es porque usted no sabe sacar esas presiones. Lo están oprimiendo. Entonces usted viene a la iglesia y este lugar se supone que es el hospital de Dios. Aquí usted viene para que Dios lo sane. Pero usted tiene miedo. Porque usted no sabe cómo va a actuar. Yo estuve en una iglesia en Europa Oriental que con toda honestidad yo tenía miedo de respirar, por poco beneficio. Aquella es la gente más estirada que yo he visto hasta que me dieron la parte. Yo andaba con un muchacho pianista, él, ministro de Alianza Cristiana y Misionera. Él tocaba piano y yo guitarra. Y comenzamos a cantar un corito. Y después del corito Dios nos entregó la gente. Y uno a veces entre corito uno dice una que otra cosa. Y aquella gente, un pastor bautista, un doctor. Yo miraba aquel hombre y tenía hasta miedo. Él tenía licencia para portar la cara. Yo tenía miedo al hombre aquel. Pero de momento mientras nosotros cantábamos, el hombre serio, frío, formal, comenzó a hacer así. De momento se fue como que se le metió un espíritu boricua. ¿De verdad? Créamelo. Y Dios nos entregó el pueblo. Dios quiere que usted se goce. Dios quiere que usted confíe. Dios quiere que usted alabe. Dios quiere que usted cante. Dios quiere que usted busque. Vamos a volver con la mujer esta. Aleluya. Ella fue donde el profeta. Y el profeta, siempre me ha llamado la atención lo que el profeta le dice. ¿Qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tú tienes en tu casa? ¿Qué tú tienes en tu casa? Mire, me voy a quitar el reloj. Se cayó esto aquí. Este es el truco que usa Germán para que el predicador sepa que no le queda mucho tiempo. Aleluya. Mire, yo no quiero pecar, yo no quiero. ¿A qué hora ustedes usualmente se van? 12 a 12 y media. A la hora que Dios diga, el pastor me dijo de 12 a 12 y media, y ahora sí que estoy bien atribulado. Bueno, vamos a decidir, esto es un país democrático. ¿Cuántos dices? No, hermano, para adelante. Le voy a enseñar tres verdades, creo que son tres. Número uno. El tema que fue lo que primero debí de haberle dicho es hasta dónde llega el poder de Dios. Hasta dónde llega el poder de Dios. La mujer está en problemas, su esposo está muerto, está pasando el dolor de que su esposo está muerto y ahora se confronta al problema económico. El problema económico es tan grande que implica la libertad o la esclavitud de sus dos hijos. Pero ella se acuerda del profeta y va donde el profeta. Y cuando le dice al profeta el problema, el profeta dice, pero ¿qué yo te puedo hacer por ti? ¿Qué tú tienes en tu casa? Esto es lo que está ahora en la palestra pública. ¿Qué yo puedo hacer como profeta por ti? ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa? Porque Dios puede hacer algo, pero tú tienes que hacer algo. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? Uno, diga uno. El poder de Dios llega hasta donde podamos confiarle nuestros problemas. Ni más lejos, ni más cerca. Cuando nosotros vemos en Dios la salida de la encrucijada. ¿Ah? Cuando quizás las circunstancias dicen que tú no puedes. Cuando la familia dice que tú no puedes, cuando los amigos dicen que no lo vas a alcanzar, o cuando el médico te dice tienes un tumor en la espalda y lo más que yo te puedo garantizar, si es que te lo puedo garantizar, es que vas a ser paralítico por toda tu vida. Y tú dices, esto es lo que este hombre dice, pero el Dios al que yo sirvo, hello. Y aquella mujer le dice al profeta, cuando el profeta le dice, ¿qué yo puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Ella responde, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. En el hebreo, el aceite shemen, S-H-E-M-E-N, shemen. El shemen en hebreo podría ser grasa, usualmente era olivo perfumado. Entonces usted dice, ¿cuál es la importancia? La importancia es que olivo perfumado en el contexto de los tiempos bíblicos significaba riqueza, significaba unción y significaba abundancia. Ella no tiene nada, pero tiene en la casa, mire, riqueza, dígalo, riqueza, tiene unción y tiene abundancia. No tiene nada, pero tiene riqueza, unción y abundancia. No entiendo esto. No tengo nada, pero tengo. Hello. Aleluya. A veces creemos que no tenemos nada y sin embargo tenemos. Tenemos. Aquel misionero fue donde a un rico empresario naviero para que le diera la ofrenda misionera que le daba todos los años. Y mientras el hombre le extendió un cheque por 5,000 libras esterlinas, era un hombre rico, le dice uno de sus asociados, llegó desesperado y le dice: mira, uno de tus buques se acaba de hundirse y has perdido un cargamento valorado en más de 1,000,000 libras esterlinas. Estoy hablando de algo que ocurre en los 1800. Era una riqueza para ese tiempo, todavía es una riqueza. Si usted la tiene y no la quiere, démela. Entonces el hombre le pide el cheque al misionero. Entonces el misionero dice: oh, yo entiendo, porque acaba de perder 1,000,000. ¿Usted sabe lo que hizo el rico naviero? Rompió el cheque. Le había dado 5,000 libras esterlinas y rompió el cheque y le dio 20,000 libras esterlinas. El hombre miró el cheque, no entendía. Él creía que el rico naviero le estaba pidiendo el cheque porque no podía dar, pero él acaba de darle ahora 20,000 libras. Entonces, yo no entiendo. El rico naviero dice: cuando te di el primer cheque, yo no tenía problemas. Te estoy dando el segundo y te lo estoy dando por 4 veces la cantidad, porque hoy más que nunca necesito la ayuda de Dios. Ahí se acabaron los amenes. La gente está bien preparada que usted diga: te voy a dar un Mercedes, te voy a dar una mansión, te voy a dar esto, te voy a dar, te voy a dar. Cuando se trata de el tú dar, la gente como que se retiene. Todavía la gente no está captando. Si yo te llamo y te profetizo, te voy a hacer rico, tú sales hablando en lengua. Si yo llamo y te profetizo, estoy pelado, dame una ofrenda. Aunque se estaba riendo y aplaudiendo, usted lo que va a decir es: entonces, yo sabía que el predicador se iba a dejar usar del diablo. Cuando estaba todo bien, dio 5,000 libras. Cuando estaba todo mal, dio 20,000, 15,000 más. ¿Qué tú tienes en tu casa? ¿Qué tú tienes en tu casa? ¿Qué tú tienes que Dios está demandándote? ¿Qué tú tienes que Dios quiere que tú le des para Él poder obrar en medio de la circunstancia extrema que tú estás viviendo? Ahora creo que vamos mejor. Cuando la fiebre del oro en California, el que luego llegaría a ser un famoso escritor norteamericano llamado Mark Twain, él testificó y dijo que él también decidió irse a buscar oro con un amigo. Y se fueron a buscar oro en la fiebre del oro. Compraron un par de mulas viejas, par de burros, todos los implementos, pico, palo, y se fueron a buscar oro. Y empezaron a hacer rotos en medio mundo, en una montaña por allá. Y siguieron haciendo rotos, y en un momento dado se cansaron de hacer rotos. Agarraron los picos y las palas y le dieron contra el suelo, vendieron las mulas viejas y se regresaron a Los Ángeles. Vino un minero un poquito después, y en el último roto que estos dos elementos, Mark Twain y su amigo, habían estado cavando, el minero agarró una de las mismas palas que ellos botaron, sacó una pala, sacó dos palas, sacó tres palas de tierra, y cuando sacó la cuarta pala, encontró la veta de oro más grande de California. Mark Twain decía que estuvo a 4 paladas de ser uno de los hombres más ricos de Norteamérica. Usted está a punto de rendirse, se está desesperando, se está comiendo. He dicho por ahí, parece que es verdad, porque la gente como que se ponen a reflexionar. Hay gente que ya no se come las uñas porque ya no le quedan uñas. Ahora se están comiendo los dedos porque han dejado de confiar, han dejado de creer. Piensan que están acabados, piensan que están derribados, piensan que están destruidos, piensan que están desmoralizados. Lo que les falta es que le pongamos un claver en la boca para que se parezca un muerto. Levántate, resplandece, ha llegado tu luz. El poder de Dios va a llegar hasta donde tú creas que puede llegar, y le confieses y le confíes a Él. Dios no desampara a los justos. ¿Alguien puede decir Dios no desampara a los justos? Del libro de mi amigo Job, en el capítulo 5, verso 16, quizás mucha gente no ha oído esto, pero está allí en la Biblia. El desamparado pues tiene esperanza, y la injusticia tiene que cerrar la boca. Mire lo que dice aquí. El desamparado tiene esperanza, y la injusticia tiene que cerrar la boca. No es que si quiere. La injusticia tiene que cerrar la boca. ¿Qué tú te crees? ¿Que Dios te salvó y luego te abandonó? ¿Que Dios te trajo hasta aquí para olvidarse de ti? ¿Que Dios te ayudó a pelear hasta llegar a esta etapa de tu vida y ahora te está diciendo desde el cielo con una mueca burlona, arréglatelas como tú puedas? Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es en los días buenos y en los días malos. Cuando entiendes, cuando no entiendes. Cuando te gusta, cuando no te gusta. Cuando hay, cuando no hay. En los días de sol y en los días grises. Porque Dios sigue siendo Dios. Yo siento a Dios. Número dos. Llega, y me estoy refiriendo hasta dónde llega el poder de Dios. Llega hasta donde sometemos a Dios lo que tenemos. ¿Usted me permite quitarme el saco? Aleluya. ¿Qué tú tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Una vasija. Dios obra en lo poco que tú tienes. Mire, mi hermano, le voy a confesar algo. Ahora va a hablar el pastor sufrido, hondito. Si yo tuviera en el banco el dinero que me han prometido los hermanos que están pelados, cuando tengan dinero, yo fuera millonario. Cada vez que yo veo un hermano que no tiene nada, me dice, pastor, yo lo veo usted pasando necesidades. Si yo tuviera, yo lo bendeciría. Y cuando Dios los bendice, se olvidan. Yo quisiera darle, pero lo que me queda. Cuando tú tienes que aprender a dar es cuando no tienes o cuando tienes poco. Porque Dios te da semilla para que tú comas, pero Dios te da semilla para que tú siembres. Y la esa semilla que a veces tú tienes, bueno, necesitamos pagar el mortgage. Oiga, qué lindo está este templo, ¿ah? Hermano, ¿necesitas un copastor por ahí? Esto está bonito, pero imagino que esto hay que pagarlo. Entonces, cuando llega el momento de pagar, algunos se ponen espirituales. Yo los he visto cuando uno va a recoger la ofrenda, la gente se pone en comunión. Son espirituales. Y se pasa el, yo no sé si usted le dice gasofilacio, yo le digo gozofilacio porque hay que dar con gozo. Uno pasa el gozofilacio y tiene que hasta menearlo a ver si uno se hace ruido. Pues la gente se pone en comunión. Usted no lo ha visto, aquí no hay ninguno, pero yo lo he visto en otros lugares. Que cuando uno recoge la ofrenda, la gente se pone en comunión. Entonces usted los ve en comunión, usted no quiere interrumpir la comunión. Hay otros que se tienen, ellos no vienen al altar hasta la hora de la ofrenda. A la hora de la ofrenda están orando en el altar. Uno no quiere ir a bonito, hay que dejarlo allí, que oren los muchachos. Gracias, yo le doy aquí al Señor que aquí no hay ninguno así. Y el diezmo es el cuco. ¿Alguien me está oyendo? Por si acaso, el pastor no me dijo, te voy a dar una ofrenda más grande porque me hables del diezmo. Y si lo hace, se queda sin mensaje y sin predicador. Pero yo soy pastor y soy propastor. Y esto hay que pagarlo. Y se supone que sembremos. Entonces, los que tienen mucho, usualmente son más duros. Es más, el cemento Ponce delante de ellos es tembleque. Y los que no tienen o tienen poco, ellos prometen que van a dar cuando tengan. Eso implica palos y boga, palos y no boga. Ni se peinan, ni se hacen rolo. ¿Cómo empujamos la iglesia? ¿Cómo trabajamos? Dios va a obrar. Escucha claro, ¿hasta dónde llega el poder de Dios? Hasta donde tú le sometes lo que tú tienes. Si es mucho o si es poco. La gente critica los títulos. Yo no tengo nada contra los títulos. Yo tengo algo a veces contra los que tienen título. Yo quiero tener la iglesia llena de doctores, de abogados, de enfermeras, de maestros, de ingenieros, de arquitectos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero tener doctores convertidos, enfermeras convertidos, abogados convertidos, cristianos maduros. El primero que deja el título en la iglesia, en el Centro Cristiano Pacto de Paz, cuando sale de la oficina, el título mío se queda guindando en la oficina. En la iglesia yo no soy doctor, en la iglesia yo soy pastor, yo soy hermano, yo soy consiervo. Estoy trabajando para un mismo reino, tengo unos mismos intereses. Los intereses míos son los intereses del reino de Dios. Dios va a obrar en lo poco que tú tengas. ¿Qué tiene? Una vasija. ¿Qué tenía Moisés? Una vara. ¿Qué tenía David? 5 piedras y una onda. ¿Qué tenía el muchacho de los evangelios cuando la alimentación de los 5,000? ¿Ah? El pastor dijo 5 ¿qué? 5 panes y 2 peces. Yo digo un sándwich de tuna fish. Pero tenía algo y lo puso. Y el Señor hizo un milagro. Y sobraron después de alimentar aquel montón de hambrientos. Sobraron 12 cestas de mendrugo. ¡Hey! El muchacho hizo el negocio de la vida. Aquello era de él. Después puso él una guaguita de esas que ponen por ahí las luces a vender hamburger y hot dog y cuánta cosa venden por ahí. El muchacho salió en el de tremendo negocio. La razón que tú quieres una bendición, pero Dios no te ha dado una bendición, es que tú no has sembrado tu bendición, que tú no has peleado, que tú no has cultivado tu bendición. Hay gente que da un peso y quiere una bendición de $100. Hay que ser audaz. Sigo. Cuando usted me diga cállame, yo, aunque esté a mitad de mensaje, yo sé que yo hablo mucho, mi esposa, no, usted no tiene que decírmelo. Mi esposa está cansada y yo no le hago caso. Por lo menos en esa área. Punto 3. Diga, punto 3. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? Llega hasta donde usted le permite a Dios obrar. Cualquiera pudiera cuestionar si en la vasija de la viuda había aceite o no. Porque en el contexto de lo que usted primero ve, usted puede llegar a pensar que era una vasija para poner aceite. ¿Nos entendemos? Luego, más tarde, por lo que ocurre, usted se da cuenta que le quedaba aceite. Mire esto, mire esto. Ella le dice al profeta: tengo una vasija de aceite, pero vuelvo a decirlo, puede interpretarse como un recipiente vacío. Pero cuando uno analiza bien, es obvio que tenía aceite. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Que tienes que descubrir por ti mismo en tu propia vida, reexaminarte, buscarte internamente si tienes o no unción. Esta iglesia no se mueve si no hay unción. Vamos a ponerlo simple: ninguna iglesia se mueve si no hay unción. Podemos tener la mejor música, podemos tener los mejores cantantes, podemos tener el mejor predicador, podemos tener el templo más lindo de la ciudad. Si la unción se va, la iglesia se convierte en un club social. Esto no estuvo planificado nunca en la mente eterna del Dios elegante al que usted le sirve, que simplemente nos reuniéramos a cantar porque no teníamos otra cosa que hacer y que alguien nos dijera dos o tres cosas desde el altar, nos echara la bendición, un poco de agua bendita por encima y nos mandara para la casa. Hubo en el plan de Dios que usted fuera una antorcha encendida. Hubo en el plan de Dios que usted fuera la luz del mundo. Hubo en el plan de Dios que usted fuera la sal de la tierra. Hubo en el plan de Dios que usted fuera una lámpara para iluminar la tiniebla de Mayagüez. No es fortuño el que puede cambiar este país. No es el hato de ladrones que viven en el Capitolio Estatal. No es la policía, aunque se dedique o no. El único que puede cambiar el problema de este país es Jesucristo, el Señor. Pero tú y yo somos sus ojos, tú y yo somos su nariz, su boca, su oído, su mano, sus pies. Por eso alguna gente piensa que el Señor está cojo. ¡Aleluya! Hay que moverse, diga, hay que moverse. Gente que no se mueve ni con un caterpillar. Hay que moverse. Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Y echa el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Estos son caminos medio raros. Porque si soy yo lo que quiero es que me dé una ofrenda. ¿Seguro? Yo llegué con problemas, me van de los hijos, dame la ofrenda, profeta. No es verdad que mucha gente viene a la iglesia pensando que la iglesia es welfare. No me malinterprete. Como iglesia ayudamos y a la mejor medida que podamos vamos a extender la mano y creo que en eso está el espíritu de Cristo. Pero yo entiendo también que la gente tiene que aprenderse a superarse. En los Estados Unidos yo siempre cuestioné que habían generaciones enteras de gente agarrando welfare. El bisabuelo agarraba welfare, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto y el bisnieto, el tataranieto y el otro y el otro y el otro. Hermano, si usted necesita la ayuda gubernamental, usted tiene un derecho ciudadano y hay un poder constitucional como miembro de esta sociedad en la que usted vive y se supone que le ayuden. Pero es tiempo también que alguien diga, quizás mi papá agarró welfare y mi abuela y mi bisabuela y todos los vuelos por ir para abajo, pero yo me voy a superar. Yo voy a estudiar, yo voy a buscar a Dios, yo voy a tratar de salir de la inercia en que mis mayores me dejaron, porque eso es un espíritu de maldición. Yo voy a creer y voy a buscar una vasija prestada si no tengo suficiente, porque quiero aceite. ¿Y sabe lo que hizo aquella mujer? Cerró la puerta. ¿Por qué cerró la puerta? Porque eso es lo que no queremos hacer como iglesia. ¿Usted se acuerda cuando Jesús fue a orar por la hija de Jairo? Que todo el mundo estaba afuera burlándose y vociferando porque Jesús decía, ella está dormida, no está muerta. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó con aquel montón de incrédulos. Jesús agarró al papá, a la mamá de la nena, a los apóstoles que iban con él y se encerró. Hay momentos en que tú tienes que aprender a encerrarte. Eso implica intimidad con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en el closet a orar? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, yo voy a tomar en serio a Dios? Porque la única forma en que Dios te puede tomar en serio es si tú lo tomas en serio a Él. Y aquella mujer dice, me voy a encerrar. Dios va a multiplicar lo que tú tienes cuando tú puedes soñar cosas grandes. ¿Y por qué yo tengo que soñar cosas grandes? Yo tengo que soñar cosas grandes porque el Dios al que yo sirvo es un Dios grande. Y le voy a decir una cosa, cuando yo empiezo a soñar, no se me meta al medio, porque eso es como una locomotora, le voy a pasar por encima. Yo no tengo tiempo, como decíamos en la conferencia ayer, de bregar con necios. Yo no tengo tiempo de estar oyendo gente llena de dudas, ¿ah? Con mentes de enanés mental. Es tiempo de que la iglesia comience a decir, la palabra tiene poder, las promesas de Dios tienen poder, el Dios al que yo sirvo tiene poder. Voy a atreverme a hacer lo que nunca había hecho. Y lo voy a hacer de una forma que quizás nadie en la ciudad se hubiera atrevido a hacerlo. Mira el drama que era ayer. Aquello es una cosita un poquito no ortodoxa. Allí estaba el tiro que hacía orilla. Lógicamente eran balas de salva. Y habían dos patrullas policíacas y de una ambulancia que después se fue. Parece que fue a buscar algún herido, ¿verdad? Algo pasó por allá. Es una forma que no es la común de evangelizar. Quizás no es lo que usted y yo haríamos, pero aquella gente se ganó ¿cuántas almas? 21, 22, pues trabajó. Mientras tanto yo canto bonito en la iglesia, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y pasan los años y me pongo viejo y llega el momento dado que no puedo ni con la vida. Y mientras me iba con él, la gente se me moría en el caserío y la gente se me moría en el barrio bajo de la ciudad. Yo estaba peleando por mi doctrina, yo estaba peleando por mi teología, yo estaba peleando por... Por lo único que no estaba peleando es por lo que tenía que pelear, por el reino de Dios, por el evangelio de Jesús. Bueno, el pastor me dijo de 12 a 12 y media. Le voy a tomar la primera palabra, son las 12, me falta la media. Nosotros íbamos a comprar un templo, el primer templo que yo compré allá en la avenida Junction en Detroit. Aquello fue una aventura de fe. Fue una aventura de fe. Diga conmigo, fue una aventura de fe. No me falta mucho, de verdad, créamelo. La ciudad me dijo, tienes que cerrar el local porque no hay estacionamiento suficiente. De la parte de atrás del edificio donde habíamos rentado, podíamos estacionar como 100 carros y la ciudad decía que no había... Yo nunca entendí eso. Usted me disculpa si yo creo que aquella gente estaba llena de demonios. Porque había estacionamiento, pero ellos decían que no había. El problema es que ellos tenían el poder, yo no lo tenía en el aspecto humano. Pero a veces Dios lo que está haciendo es obligarte a que salgas de tu zona de comodidad. Estamos cómodos. Yo le voy a ser bien honesto. ¿Cuándo hicieron este templo? ¿Hace tiempo? ¿Tres años, dos años, cinco años, diez años? ¿Cuánto? ¿Siete? ¿Y aquí antes qué había? ¿Otro templo así, más pequeño, qué sé yo? ¿O no era aquí? Oh, estaba en otro lado, ok. ¿Y cuánta gente sentaban allá? ¿Cómo cuántos se sentaban en el templo viejo? 200. ¿Sabe? Hay gente que puede decir, pero ¿por qué tenemos que meternos en un mortgage? ¿Por qué tenemos que... No, y alguna gente se pone bien espirituales. Los pastores no tienen visión. Hay ovejitas que están sufriendo. Ellos no entienden. Ellos no están pensando en las ovejitas que están pensando. Ellos están pensando en su cartera. Pero uno puede decidir y decir, yo me voy a quedar en el templo viejo. No me he hecho mortgage, no me he hecho problemas económicos, no tengo que preocuparme de amanecerme pensando cómo pago el próximo bill del banco, etcétera, etcétera. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Dios tiene que permitir que ocurran ciertas cosas y es Dios el que lo está permitiendo. Muchas veces reprendemos al diablo y el diablo está como a un millón de millas de donde nosotros lo estamos reprendiendo. Es Dios. Porque Dios sabe que si nos deja demasiado cómodos, nunca vamos a hacer nada. Nunca nos vamos a levantar. Nunca nos vamos a superar. Nunca vamos a conquistar. Nunca vamos a hacer nada de nada. Y yo recibí una carta donde la ciudad me dice, tienes tanto tiempo para mudarte. Y yo leí la carta. Y mi esposa leyó la carta. Y mi esposa se puso un poco preocupada. ¿Qué vamos a hacer? Yo no voy a hacer nada. ¿Pero cómo que no vas a hacer nada? Yo no voy a hacer nada. Yo no puedo hacer nada. El único que puede hacer algo aquí es Dios. Dios me dijo. Porque yo llegué a Detroit y dije, yo no vuelvo a pastorear. Yo no vuelvo al altar. Yo puedo dar clases de colegio. Yo puedo guiar hasta una guagua. Puedo tocar la guitarra. Puedo hacer cualquier cosa. Yo no quiero echarme más problemas de pastoreo. No voy a pastorear. Y Dios se me fue detrás día y noche y terminé pastoreando. Y sigo pastoreando. Mi mamá me lo dijo que estudiara abogacía y yo no quise. Cabezón yo. Pasó algo, Germán. Yo tenía un viaje a atender unos asuntos familiares en Puerto Rico. Eso fue en 1989, por ahí, 88, 89. Y mi esposa me dice, pero no puedes irte. Tenemos este problema. Y yo dije, yo tengo pasaje, yo voy para Puerto Rico. Eran 2 o 3 días. Cuando regresemos de Puerto Rico, vamos a comprar el templo. Una cosa es decirla y otra cosa es hacerla. Yo no tenía dinero. La iglesia no tenía dinero. Nadie tenía dinero. Y salvo que se muriera un tío rico que yo no conocía, yo no iba a tener dinero. Haciendo la historia larga y corta, vine a Puerto Rico, regresé. Y cuando yo regresé, todo el mundo estaba a la expectativa de cuando yo abriera el maletín de dinero. Yo no vine a Puerto Rico a lidiar con dinero. Y nos tiramos a buscar templo. Y no encontrábamos nada que hiciera el clic ese de Dios, que uno sabe que es ese lugar. Hasta un día, al mediodía, que pasé y vi un lugar que encierra un salón de baile y una barra. Tenía todo, cafetería, salón de baile, y barra. Y le dije al copastor, vamos a detenernos, vamos, porque había otro que decía for sale. Y tenía un espacio inmenso de estacionamiento. Entonces, yo creo que el copastor dijo, el pastor vino medio loco, porque aquel no era el lugar que uno piensa. Yo sé que en la teología de mucha gente dice que un bar no se puede convertir en un templo. Un ateo comunista, Dios lo convirtió en un templo. Yo era un ateo comunista. Y si Dios me podía convertir en un templo, Dios puede convertir un bar en un templo. Una pena que yo no tenía la fe que, ni los recursos que ustedes tienen para hacer este lugar. Porque si Dios me dice que compre el Tiger Stadium y haga un templo, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Haciendo la historia larga, corta, peleé con aquel hombre. Y negocié, le hice una oferta. En aquel tiempo $150,000 con $10,000 de down. Eso era como cruzar el Niágara en bicicleta. Pero yo podía ofrecer 150 y podía ofrecer 1,000,000, porque el que no tiene puede ofrecer lo que le dé la gana, porque no tiene. Y el hombre me miró y me habló malo y me botó del lugar. Y yo le dije, no vas a dormir hasta que me llames y me digas que este local es mío, porque Dios me dice que este es el lugar que Él escogió para que yo tenga un templo. Y entonces sí que me habló mal. Y yo me fui. Y cada vez que lloraba en la mañana, en la tarde y en la noche decía, no lo dejes dormir hasta que me llame, no lo dejes dormir, no lo dejes dormir. y me resistí a ir a buscar otro local. Mi esposa me decía, pero mira, nene, que veste, que sal, a ver, que aquello. Los hermanos, pastor, yo no voy a moverme. Dios me dijo que ese es el lugar. ¿Usted sabe lo que pasó? Pasó un día, dos días, tres días, cuatro, cinco, seis, siete días. Al séptimo día me llamó. Y me llamó como quien está cansado. ¿O quién es? Soy Perry Hopper. ¿Qué tú quieres? Venga para acá que vamos a negociar. Iba a salir corriendo por la puerta. Le dije a mi esposa, tenemos el building, tenemos el building. Y cuando iba a salir por la puerta, el Señor me dice, tírate a orar. Hello. ¿Usted no sabía que todavía Dios le dice a la gente que ore? Y yo me tiré a orar. Y cuando me tiré a orar, el Señor me dijo, ¿para dónde vas? A comprar el templo. El Señor me dice, tú no estás comprando templo, yo estoy comprando templo. Tú ofreciste 150 mil, pero tú no vas a dar 150 mil. Tú ofreciste 10 mil de down, pero tú no vas a dar 10 mil de down. Tú vas a darle 120 mil dólares y vas a dar 5 mil de down. Y yo dije, ahora sí que me mata el hombre este. Cuando yo me despedí para ver a aquel hombre y miré a mi esposa, yo no quiero ser dramático, yo creo que se me salió hasta una lágrima porque yo estaba mirando una viuda. Y cuando llegué, el hombre viene para acá con unas ojeras que estaban por acá abajo. Y me dice, oiga, sin broma, tenía papeles ya para firmar. Y cuando nos sentamos allí, es mejor frustrar un sueño que esconder la verdad. Yo se lo voy a decir rápido. Le dije, Perry, hay una noticia. Yo no puedo firmar esos papeles. Me dice, pero ¿cómo así? No puedo firmar porque acuérdate que yo te dije que yo era un agente comprador. Yo estoy comprando en el nombre del Señor. Él es el que está comprando realmente. Y Dios me dijo que lo que te ofrecí no es lo que te voy a pagar. Y el hombre hizo así, como un gato de esos de Angora. Y me dice, ¿qué usted dice? Usted fue el que puso la oferta. Yo pedía, él pedía creo que eran 200, qué sé yo, una cifra mayor. Le dije, pero Dios me dijo que son 120 mil y 5 mil de down. Y lo primero que hizo, dio un puño sobre la mesa que si me lo da a mí, yo no estaría aquí predicando. Allá empezó a vociferar y a botarme del lugar y a decir 20 cosas. Y yo le dije, no hay problema, yo me voy a seguir orando que no duerma. Y la esposa dice, Perry, te vas a morir. Él decía que yo era un brujo, que yo lo había embrujado porque no podía dormir. Y usted sabe, haciendo la historia todavía más corta, tuvimos el templo. Y era para pagarlo en 10 años. Y algunos me profetizaron, no del mundo, gente de la iglesia, me profetizó que iba a quedar en vergüenza. Y yo lo pagué 7 meses antes de que se cumpliera el plazo, porque Dios lo había hablado. Este micrófono tiene algo contra mí. Yo no le voy a hacer caso. Hermanos, hermanos, no se preocupe, bendito. Yo no quiero que usted se quede sin espalda hoy. El último punto, y ahora sí que me voy, en 5 minutos voy a tratar. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? El poder de Dios llega hasta donde usted le pueda creer a Dios. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Amén. Y cuando hablo de creer, Dios está buscando la fe de un niño que puede creer sin racionalizar. El problema de nosotros, queremos explicar a Dios, metemos a Dios en el tubo de ensayo. Déjame ver cómo es que esto trabaja. Esto, yo no me importa cómo es que trabaja. Yo lo que quiero es gozar de que trabaja. El poder de Dios trabaja. El poder del Evangelio trabaja. Esta palabra es poderosa. Lo que Dios ha dicho es real. Yo tengo que disfrutarlo. Tengo que vivirlo. Tengo que atesorarlo. Tengo que moverme de acuerdo al mover de Dios porque trabaja. Ella se fue, cerró la puerta tras de sí y sus hijos. Ellos traían vasijas y ella echaba aceite. Por si acaso, yo no entiendo cómo es que esto pasó. Tenía un poquito de aceite que se multiplicó. Una vasija, dos vasijas, tres vasijas, cuatro, cinco. Llegó el momento dado que los vecinos cerraban la puerta cuando los muchachos aparecían. Ya no tenían vasija. Ya se habían acabado las vasijas. Y ellos seguían tocando puerta. Mira que mi mamá mandó a decir que le mandes una vasija. Y ellos empezaron a bajar cosas. Jarro, fuente, caldero. ¿Ah? Y ella echando aceite. Y llegó un momento dado. Aleluya. Santiago 1, verso 6. Pida con fe, no dudando. Porque el que duda es como la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Este es el problema que nosotros tenemos. Somos evangélicos hasta que tenemos una prueba. Somos evangélicos hasta que pasamos algún problema. Somos evangélicos hasta que se nos acaba el pan. Se acaba el pan. La gente llega a la iglesia que parece que se desayunaron con vinagre. Lo mismo que cuando acaban, se apoderan del micrófono aquí, cuando tienen el banco virado. Ellos agarran el micrófono y esa gente son gente de fe. Créamelo. ¿Ah? Y cuando le toca vivir a ellos el trago amargo, entonces están atribulados, arrinconados, hecho un desastre. Dios es Dios cuando yo tengo y Dios es Dios cuando yo no tengo. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero hay que pedir con fe. ¿Alguien puede decir conmigo? Pedir con fe. Voy rápido. Alguna gente dice, va rápido. Este hombre lleva como una hora predicando, cuidado sin más. Usted no quería oír palabra de Dios. Usted no podría perseverar conmigo, pero usted no podría perseverar con el apóstol Pablo tampoco. El apóstol Pablo a las 3 de la mañana mandó a matar a Eutico, se cayó de la ventana. Yo no he mandado a matar a nadie todavía. Cuídese. He dicho, llega hasta donde tú puedas creer. En este encasillado es que hay que creer sin racionalizar. Es creer. Segundo, Dios te da mientras tú tengas donde poner. Esto está lindo. Dios te da mientras tú tienes donde poner. Cuando tú llenaste, ya Dios no te da. Por esa razón es que hay gente que viene muchas veces a las iglesias que salen sin nada de Dios. Llegaron llenos de arrogancia, llenos de necedad, llenos de terquedad, llenos de vanidad, llenos de orgullo, llenos de esto, llenos de aquello, llenos de lo otro. Dios quiere que te vacíes, porque la única forma en que Dios te puede llenar es que estés vacío. Pero tú quieres disimular, yo te entiendo. Ay, pero yo estoy hablando como si estuviera hablando con ustedes. Aquí no hay ninguno así. Hello. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más. No hay más vasijas, se acabaron. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Cerró el grifo del aceite. Ya no hay nada. Una iglesia que quiera a Dios tiene que tener vasijas vacías. Una iglesia que quiera a Dios tiene que atreverse a vaciarse. ¿Ah? Yo me acuerdo los concilios, y yo no tengo nada contra los concilios, pero yo me acuerdo muchos concilios que cuando los ministros hablaban decían, yo soy de la iglesia de Dios tal, tal, tal, tal. Yo a mí me daban ganas de decirle, ¿qué quieres, una medalla? Este no es el nombre de la organización. A final de cuentas, lo que dice el Espíritu de Cristo para la hora profética que vive esta iglesia, y cuando digo esta iglesia, no esta iglesia, la iglesia, lo que está diciendo el Espíritu profético de Dios es, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo sé que esto no es un mensaje muy popular. Ningún apóstol moderno se atreve a decir esto en estos días porque no le dan la ofrenda. Qué bueno es que habemos gente que todavía estamos dispuestos a creerle a Dios si hay o si no hay. ¿Cuántas veces he dicho que voy a terminar? 3. Este me lo está contando, este es medio títere. Como yo he dicho por ahí que hay predicadores que dicen 8 y 10 veces voy a terminar. Yo no sé si he dicho que voy a terminar, pero voy a terminar. Punto 3. Dios llega hasta donde podamos creer. Dios jamás nos desampara. Pueden fallar las estructuras, puede fallar la familia, puede fallar el gobierno, puede fallar la sociedad, puede fallar el vecindario, puede fallar la que te parió, puede fallar el hijo al que tú alimentaste tanto, puede fallar todo, pero Dios no falla. Entonces ella se fue y se lo contó al hombre de Dios y él le dijo, ve y vende el aceite, paga tu deuda. Hay gente que son aún en la iglesia como el crimen, no pagan. Qué bueno que aquí tampoco hay de eso. Ve y vende el aceite y paga tu deuda y tú, tus hijos, pueden vivir de lo que quede. ¡Wow! La libró de la deuda y le dejó una cuentita bancaria para que ella se defendiera lo que venían días mejores. Mire el Dios al que usted le sirve. Dios no te olvidó. Dios estaba pendiente de ti, aunque tú no te dabas cuenta, aunque tú quizás no lo considerabas, aunque a veces llegaste a dudar de él. Dios estaba pendiente de ti, mamá. Dios estaba pendiente de ti, papá. Dios estaba pendiente. ¿Alguien puede decir Dios estaba pendiente? Para concluir, y ahora sí que concluyo, Dios puede obrar milagros aunque no tengamos nada o aunque no tengamos mucho. Lo que Dios está buscando es fe, porque nada puede detener el poder ilimitado de Dios. Nada puede detener el poder ilimitado de Dios. Nada. Es necesario creer sin racionalizar cómo es que Dios va a obrar. Porque para Dios no hay límites, y es en tal convencimiento que debemos movernos. Te van a tratar de robar la fe, te van a tratar de confundir, te van a tratar de desanimar, pero tú estás parado sobre la roca, tú estás parado sobre las promesas de Dios, estás parado sobre las promesas y te estás moviendo en esa dirección. La gente no te va a entender, alguna persona va a pensar que tú te volviste loco, pero tú estás creyéndole a Dios. Y tú no vas a permitir que nada ni nadie se meta en esa vivencia personal que tú tienes, porque tú has aprendido a confiar en un Dios al que tú conoces personalmente. He dicho personalmente. Dios ha escogido bendecirte. ¿Alguien puede decir Dios ha escogido bendecirte? Él quiere bendecirte. Ha escogido y quiere bendecirte. Ahora depende de tu fe en Él, de tu libre albedrío, de tu voluntad. Tú dices, Dios me ha dado una palabra, Dios me ha dado una promesa. Lo hizo con la viuda, lo puede hacer conmigo. ¿Cuántos se han gozado? Yo quiero que usted se ponga de pies. Yo quisiera ser tan educado y tan, ¿cómo se llama la palabra? Tan formal de decir, hermano, discúlpeme por haberle tomado todo este tiempo. Pero al final de cuentas, yo vine a hacer iglesia. Yo vine a recibir una palabra direccional. Hay gente que se ajoran en el culto. Es más, se molestan con el pastor y el predicador. Especialmente los días de semana. Este hombre inconsciente, mira lo que hizo. Me tuvo hasta las 9:15. Y llegan a la casa. Dejaron grabando la Comay. Se sientan a ver la Comay. Tienen un sándwich como de 1 kilómetro de largo. Un jarro de jugo de limón. Y están hasta las 12 de la noche viendo televisión. Eso no les molesta. ¡Tíralo en medio! Yo los he visto por ahí, pero aquí no hay ninguno. Yo vine a hacer iglesia. Yo lo señalo a usted con un dedo, me señalo cuatro yo. Dios me habló a mí. Yo no sé usted, a mí Dios me habló. Cada vez que yo predico, Dios me habla. Eso no falla. Este es el mensaje número, ¿qué? Número 6, 7 en esta semana. Y en estas 6, 7 veces Dios me ha hablado. Ramazán, yo creo que está un poco asombrado que la voz no se me ha ido. A mí casi nunca se me va la voz. Me ha pasado cuando me llovizno por ahí. Un viaje, agarré una tormenta allá en Humacao y los dos últimos mensajes estaba hecho un desastre. Pero mayormente predicamos así. Discúlpeme, lo único que puedo decir, discúlpeme si para su... forma de ver la vida religiosa, un predicador no debe de decir chistes. Yo no he dicho chistes, yo dije o usé de un humor fino, porque a mí me interesa que usted se lleve esa palabra y que usted la viva. Y a veces si se la doy cruda, se le hace difícil asimilarla, digerirla. Pero el propósito de Dios es que usted salga diciendo, estoy en un tiempo de crisis, este es el tiempo de mi mayor oportunidad. Estoy pasando un conflicto, ya sea financiero, familiar, el conflicto que sea. Pero si Dios lo hizo con la viuda, Dios lo hace conmigo. Tú eres un pueblo de promesa. Tú eres un pueblo de destino. Tú eres el pueblo del libro. Dios está pendiente de ti y te quiere bendecir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya!